En Cadena Dial, tenemos las mejores baladas en español. Y también, el mejor pop en español. Cadena Dial. La radio con la mejor variedad de música en español.